y me viene uno y me dice Paco, dice, ¿qué? Dice, ¿por qué llevas una camisa negra? Digo, y le dije eso, ¿no? Pues por no llevar una blanca o un azul, yo qué sé, no sé. Dice, no, digo, te lo digo eso porque en la época, en Italia, en la época de Mussolini llevaban camisas negras. Joder, oye, te lo juro, ahí la que se armó allí, empezaron a volar micrófonos, mesas y a hostia piña limpia, se armó un escándalo, aún se acuerdan en Montevideo, fíjate.